Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Pero muy y húmedas buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a otro martes de la Vox 102.9, donde hoy va a estar la puerta abierta de Club 60 desde las horas 16 hasta las 18. Toda la música, esa, todos los hits y éxitos que hubo en los 60, 70 y 80, parte de los 80, no todo, porque coincidimos con muchos, entonces, gracias a Dios, también una década hermosa. Bueno, quien les habla como todas las tardes y como es acostumbrado, Adrián Ponter en la conducción y en la producción y en la operación técnica y puesta en el aire, nada menos que el señor Damián Spareda. Spareda es un amigo mío. Carlito Spareda, pero no andan. Spareda se llama, ¿eh? Pero Spareda ese. Todo junto, Spareda. Así que le decimos Perica, ¿va? Porque tenía el pelo todo enrulado. Bueno, le damos la bienvenida, queridos amigos. Vamos a ver si esta música que le traje esta tarde sea del agrado de ustedes. El día está nublado, está para estudiar. Sí, está para estudiar. Sí, un día de sol para mí era terrible poder estudiar. Al día nublado, lluvioso, y es lo mejor que puedes hacer, o estudiar, o estás trabajando, o estás descansando, o estás haciendo cualquier cosa en casa también, las damas, las mujeres también. Hoy somos dos jarrones y una flor que nos adorna acá en la FM Box 102.9. No nos están escuchando porque están trabajando, haciendo negocios, pero le mandamos un cordial saludo y vamos a empezar justamente. Le quería comentar, señor y señora, señorita, y por qué no niños, el tema que vamos a escuchar justamente es una versión justamente de la cortina musical de presentación del programa. Bueno, es el mismo, solamente que en una versión más country, es más, ¿viste? Una cosa así. Entonces a mí me gusta mucho porque Ray Stevens es un gran cantante y guitarrista. Que nos dio estadounidense, por supuesto, de country y pop. Ha hecho muchas versiones, muchos buenos temas, ha hecho sus canciones realmente, hasta inclusive algunas tienen hasta da como un espectáculo también, porque es humorístico también en los programas y en todo, cuando uno los ve en los videoclips o en su programa que tenía por televisión, justamente era todo un poco así como fue en su momento Jerry Lewis, aquel comediante cómico que hubo en los años 60, 70, 50 también. Así que tuvo su propio programa Jerry Lewis. Y bueno, vamos a compartir justamente ese mismo tema. El señor se llama Ray Stevens, como le decía, y el tema, obviamente, Misty, ¿sí? Así que lo ponemos ya. ¿Qué le parece? Misty, walk my way. And a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello. That music I hear, oh, I missed it the moment you need. You can say that you're leading me on. Too much in love. You can say that you're leading me on. Too much in love. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Uy, lo que viene, señor. Sí, Christopher Cross, un cantante también estadounidense, ganador de un Globo de Oro, nada menos, y 5 o 6 Grammy, estuvo activo desde el 71 y todavía hace algunas apariciones en show y en algún recital que lo invitan también como invitado, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Integró en su momento también, ahora está también inclusive, integra el grupo de Ringo Starr, de los Beatles, con Ringo Starr y Soul Stars. Bueno, todavía hace presentaciones justamente con ese grupo, se divierte justamente y nos regala un hermoso tema que es Save Me, Sálvame. Once in a dream, I was falling in love with someone who looked a lot like you. But just as our lips were starting to kiss, I woke up on the floor. It's one of those nights of standing around and talking to people that I hardly know. An incoming tone came up on my phone. It was an SMS and it said, save me. I think I've had enough of this. Save me. You are the one who can save. I saw her with her long brown hair. I could not believe the girl in my dream was waiting at the door. And she said, save me. Think I've had enough of this. Save me. You are the one who can save me. Take me away from here. RadioVox.com.

En la década de los 80 logró también fama internacional, especialmente en Francia, porque uno de sus temas fue, digamos, la parte musical más importante de la película Tacones de Lejanos, de Pedro Almodóvar, nada menos, y en Francia esa película tuvo un éxito impresionante, y la música también salió premiada en Francia por la música de su tema. Así que Luz Casal nos va a cantar acá en Club 60, nos va a cantar el tema Entre Mis Recuerdos. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Uno de los grupos más exitosos en la historia de la música popular, con más de 40 años de actividad, nada menos, han vendido más de 200 millones de discos durante la década del 67, empezaron en el 67 con su éxito, y hasta el 79 más o menos se calcula, donde llegaron a la cumbre de la fama. Nos estamos refiriendo, sí señor, usted está escuchando, a los Bee Gees y un hermoso tema, muy lindo tema, My World. Mm-hmm. that's not your style. If you're not here by me, it's not worthwhile. My world is our world, and this world is your world, and your world is my world, and my world is your world is mine. I be crying, I'm lonely. What do I do to have you to stay? I needed you to cry out. I read to you nearly every day. My world is our world, and this world is your world, and your world is my world, and my world is your world. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, vamos a dar un poquitito más de ritmo ahora. De acá arrancamos un día poquito, ¿eh? Para ir fuimos calentando las piernas, por decir algo. Wings, o más conocido por Paul McCartney y sus Wings. Un grupo que formó justo un año después, allá en el 71. Y bueno, apenas un año después, de la disolución con los Beatles, ¿no? Y bueno, también en el 81 también se fueron. El tema es un tema que, mirá lo que las cosas que son de la vida. El padre, un diletante músico, el padre de Paul McCartney, y escribió este tema, paseando por el parque con Eloís, y justamente lo revivieron, jugando el padre con un otro músico también, no recuerdo el nombre, muy conocido también, con el piano. Le gustó a Paul McCartney y lo llevaron a su producción musical. Entonces Paul McCartney y sus Wings hacen este tema, paseando por el parque con Eloís. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, el señor Alan Price, que nos va a cantar esta canción, tecladista, cantante, compositor y actor británico, con su grupo, con el que ingresó el señor Eric Burdon, y con ello, con él como cantante, y a partir de ahí se cambiaron el nombre. En ese momento era Alan Price y su grupo, pero luego se transformaron The Animals, uno de los grandes grupos que marcaron una época también durante la invasión británica. Por ejemplo, La Casa del Sol Naciente, uno de sus temas más conocidos, el otro, Night Time, Bring Time, también uno de los, también una noche perfecta. Y bueno, vamos a escuchar en su versión original al señor Alan Price y el tema La Casa, The House de Jack Will. Brother Nigel paints the stairs with the signs of the zodiac, throws paint in the mirror as he stands in his plastic bag. Sister Emma rises every round and round the garden, spends the whole day saying, I beg your pardon. Oh my, my, my, my, my, my, my, it makes you want to cry. This is the house that Jack built, baby, and it reaches up to the sky. Uncle Joe cracks walnuts in between his toes for fun, and looks through colored glass at the dark spots on the sun. And Mary, she believes that her mother was a queen, keeps saying you just missed him, King Solomon's just been. Oh my, my, my, my, my, my, my, it makes you want to cry. This is the house that Jack built, baby, and it reaches up to the sky. Writes a letter each and every single day. He believes that writing letters keeps the Asian flu away. I've got a reservation, I was given it for free, 'cause I killed all the flies in the state of Tennessee. Oh my, my, my, my, my, my, my, it makes you want to cry. This is the house that Jack built, baby, and it reaches up to the sky. I'm coming, I'm coming. Please save a place for me. Oh, I'm coming. Oh, Club 60, obviamente, por la Vox. Qué temazo que se viene, sí señor, The Hollies. Ese grupazo, una banda de rock británica, ¿no es cierto? Formada en Manchester, allá por los principios de los 60. Se convirtió en uno de los principales grupos británicos de esa década y también de los 70. Aunque recientemente, también han tenido un gran éxito en Estados Unidos, también en su momento, ¿no? Obviamente. Recién en 1966, 6 años después, lograron entrar con notable éxito a Estados Unidos con una discografía que comprende más de 350 edición, canciones y más de una docena de álbumes, ¿no? Cuando anduvieron casi pegados mano a mano con los Beatles y también fueron contemporáneos. Vamos a escuchar de ellos directamente, de ellos de fábrica, de Hollies, Long Cool Woman. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Gracias, gracias, pueblo. No aplauda más, que yo soy muy tímido en esas cosas, ¿eh? Sí, señor, no. Ese piano, solamente ese sonido lo hace el señor Ray Charles, uno de los genios de que nos dio también la música estadounidense. Cantante, pianista, saxofonista, cantante de soul, rock, blues y bueno... Él se hacía llamar el hermano Rey, pero en realidad sus colegas le decían el genio, un capo. Ray Charles, y todo lo que necesito es a ti. When I'm sad and all alone, oh baby, just like a child without a home, the love you give me keeps me hanging on. Oh girl, yeah, all I ever need is now. You're my first love, you're my last. You're my future, you're my past. Loving you is all I ask. Oh, all I ever need you. Winners come and they go, and we watch the madness go. July, summer, follow spring, all the things we do. Give me a reason to build my world around you. Some men follow rainbows, I am told. Some men search for silver, some for gold. Oh, give me, I find my treasure in your soul. Yeah, all I ever need is you, babe. Without love, I'll never find a way. Walk up through the ups and downs of every day. Oh, give me, I won't sleep at night until you say, oh, babe, all I ever need. Todos los martes de 16 a 18 horas. Otro de las grandes estadounidenses, y la voz te lo dice, sí señor, Kenny Rogers, considerado una leyenda de la música country. Y bueno, desde el 61 hasta el año pasado, nada menos, nos regaló mucha música, innumerables éxitos. Y bueno, dúo con muchas estrellas de la música country también ha formado y ha vendido más de 200 millones de discos. Así que de los cuales 25 o más de y más de 50, 25 dentro de los primeros 40 éxitos y 50 dentro de los primeros 100 éxitos de la música country. Bueno, es el top country del tipo, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar uno de los temas clásicos de él, ¿eh? De Gambler, jugador, creo. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life

de curiosidad por no descubrir nuestra soledad. Apaga la luz sin más dilación, ven sin inquietud a mi corazón. Yo he de sentir lleno de ansiedad tu sangre latir de felicidad. Si de madrugada tiemblas de pavor, yo mi bien amada te daré valor. Y la sed ardiente de mi gran amor calmará en la fuente de tu boca en flor. Apaga la luz, jazmín y clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Apaga la luz, sol de juventud, apaga la luz, solo yo y tú. Apaga la luz, solo yo y tú. Apaga la luz. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Me saludó, se enojó. Hernán, gracias, gracias por tus palabras. Sí, por supuesto, los dos temas los vamos a pasar el próximo martes. Así que sí, un gustazo, encantado de que estés ahí escuchando. Y mientras aprovecho, escuchamos al loco Sam de Sam, escuchamos un cachitito, mientras le voy a saludar a los amigos de Salta que están escuchando, Córdoba también, un gran abrazo. La Pampa, te envidio ese lugar que me mandaste la foto, es más cercano al paraíso, Santiago del Estero, nunca me imaginé un lugar tan hermoso en Santiago del Estero. Mirá que cuando paso por ahí veo mucha arena, pero te digo sinceramente, hermoso, Alberto. Así que bueno, te mando un saludo grande. También saludamos, por supuesto, a Salta, no me acuerdo si saludamos a Agustín, a Lorelei y a varios también. Vamos a saludar también a Gustavo también, a Hernán. Y bueno, vamos a saludar a Matías, que hoy cumple años. Un beso grandote, querido nieto. Que lo pases lindo. Bueno, que todo está bien. Un beso hermoso. Y vamos entonces a escuchar al loco este, Glenn Campbell. No, Glenn Campbell, ¿qué estoy hablando? Glenn Campbell. Estamos hablando de Sam, de Sam y de Pharaohs. Así que un grupo estadounidense también, en realidad son venezolanos la mayoría, y han hecho unos temas bárbaros, conturbantes, era una cosa muy especial como iban vestidos. Pharaoh Sagogo es el título y vamos a escuchar, un instrumental muy piola, ¿eh? Bien, con mucho ritmo. Thank you.

y un clásico, Noches Sureñas. Vamos a anticipar, ahí va. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, seguimos con una de las bandas, creo que estamos, ¿no? Elo, sí señor, una banda británica de rock sinfónico, porque son 7 músicos que realmente han puesto mucha, mucha composición. Bueno, vamos a escuchar de Elo, Confusión, es el tema que vamos a escuchar hoy. Oh,

fiddle picker was clicking and clacking, but doing it in a different style. Guitar strumming and feet and a pumping and the lead man picking out the blues. Shaker singer was swinging and swinging, saying somebody blues with you. I would yell when it happened. Lord, I think I ought to know. Yeah, yeah. Folks, I was hell when it happened. I watched Memphis was first to rock and roll. What you think about it, little guitar? Come on, son. Folks called it the devil's music, others said it wouldn't last long. 31 years since we started shaking, proves somebody was wrong. In 64, the Beatles and the Four were the back and roll best friends. The Beatles and the Stones were the old beat home, and the world went crazy again. I was here when it happened. My friend, I think I ought to know. Yeah, yeah. Well, I was here when it happened. I watched Memphis give birth to rock and roll. Oh, yeah. Come on! RadioBox.com Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. Che, Hernán, qué bueno ese tema. No lo tenía conocido. Bueno, lo conozco, lo conocí, lo escuché, lo bailé también, yo qué sé. Pero no, el francés ese, no lo tengo. Así que lo voy a buscar a ver si lo encuentro, pero no, medio difícil. Bueno, el señor Bobby Sherman, el cantante, actor y compositor estadounidense, fue un ídolo de los adolescentes a final de la década de los 60, por ahí arrancó, y se destacó una serie de simples. Fue él, no, prácticamente no hizo, creo que si habrá hecho un álbum de casualidad, porque hacía muchos singles, eso, los 33, ¿se acuerdan? Los vinilos, ¿no? Y bueno, su actividad anduvo del 60 hasta el 97, hasta que se jubiló. Y ahí tiene este tema, vamos a pasarlo. Little Woman, pequeña dama. Hey, little woman, please make up your mind. You've got to come into my world and leave your world behind. Come on now. Na na na na. When you're with me, I feel sunshine even when I'm standing in the rain. Something happens that I can't explain when I hear your name, but you can't help it that you're always chasing rainbows in your mind. There's so much I want to say to you, and there's so little time. Hey, little woman,

Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Sí, señor Eduardo, que habías pedido algo de Frank Sinatra, ahí va. Frank Sinatra y Ata una cinta amarilla. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you received my letter telling you I'll soon be free, now you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Tie a yellow ribbon round the old lock tree. It's been three long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old lock tree, I'll get on a bus, forget about us, put blame on me. If I don't see a ribbon round the old lock tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon, what I need to set me free. I wrote and told her, please, and tie a yellow ribbon round the old lock tree. It's been three long years, they are still. If I don't see a ribbon round the old lock tree, I'll get on a bus, forget about us, put blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old lock tree, put your hands. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons, 1,000 yellow ribbons, 1,000 yellow ribbons round the old lock tree. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. FMRadiobox.com. Bien, Mireille Mathieu, cantante francesa, muy popular en gran parte de Europa, una extensa carrera musical que arrancó allá por los años 60-62, con una voz muy melodiosa, tal es así que también es conocida como el Ruiseñor d'Avignon. Así que vamos a escuchar de ella una canción que, si creo no me equivoco, también lo canta en dúo con Polanka. Vamos a escuchar, Tú y yo. Things we say when we're together. Together, look at us, the two of us. They said it wouldn't last. Anyone who knew of us, I think they spoke too fast. Look at us, we're sharing the love that we're both wearing. Happy to be caring for two.

lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Para esa misma época, un francés en Francia también la rompía con el twist. El señor Richard Anthony, cantante pionero del twist justamente en Francia, apodado el padre tranquilo del twist o del rock, en realidad era. Bueno, con más de 50 millones de temas vendidos, de discos, perdón, vendidos, y todos grabados en 6 idiomas, en nada menos, Y Arrancó en Munamur, solamente vendió más de 6 millones de discos. Vamos a escuchar de él Lección de Twist, ¿se acuerdan? Sí, los pick up también lo hacían acá, los muchachos de Lugano, sí señor, acá está. Et comme moi il vous prendra, c'est une danse au rythme merveilleux, à danser seul à quatre ou bien à deux, pas besoin de doux regard dans les yeux, y a simplement qu'à être heureux. Twist and twist, vous y viendrez tous, twist and twist, et vous verrez tous, twist and twist, le monde entier twisté, un pied devant et les deux mains. Légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi de pivoter. Encore un effort, vous l'avez. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Et si ce soir vous sortez pour flirter, avec l'espoir de vouloir vous placer, twister, twister comme on vous a montré, je suis certain vous gagnerez. Sauter de temps en temps, ensuite vous vous baissez très lentement, tout en conservant le balancement. Ça y est, vous l'avez maintenant. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Voilà bien, changez rien, la parfait, vous twistez. Club 60, obviamente, por la Vox.

Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. El señor Phil Seymour, compositor, cantante, multiinstrumentista de música pop, arrancó allá por 1974-75 hasta el 93. Formando en varias bandas, estuvo armando varias bandas, anduvo por Estados Unidos, anduvo por Europa y estuvo hasta 1980. Y luego forma también otra banda, de la cual ganará su primer disco de oro con el sistema Preciosa para mí, que es el que vamos a escuchar ahora en la voz del grupo y de Phil Seymour. Preciosa para mí. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, se terminó por hoy. Hasta el próximo martes, lógicamente. Club 60. Les agradecemos a todos los que nos llaman, siempre nos alientan, que nos solicitan temas, y eso siempre está a disposición de ustedes. Y como siempre, nos reencontramos el próximo martes aquí en la FM Box 102.9 para todo el mundo. En todos los medios de difusión está Box 102.9. Gracias, Damián, como siempre. Gracias, amigos, por estar ahí y compartir con ustedes la música, que para mí es un gusto pasarla con ustedes. Y será entonces hasta el próximo martes. Chau, chau. Yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must.